Para todos, ¿qué quiere decir? Para todos quiere decir para todos. Porque, por ejemplo, voy a hacer una mención muy especial. ¿Oyeron hablar de las mujeres invisibles? ¿Quién sabe? Benedetto, estuvimos hablando recién con el compañero y yo estoy investigando sobre las mujeres combatientes que han ido a la guerra, porque tampoco sabía yo de esta historia. Como hace muchos años que vengo en la lucha por los derechos de las mujeres, quiero recordarlas como parte de esto también y que la próxima, si las podemos invitar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Eran muy pocas las chicas, pero bueno, estuvieron ahí. Las llamaron mujeres invisibles, no sé por qué. 13 eran. ¿Qué te parece? Y ahora vamos a hacer mujeres más fuertes del mundo. Vuelta en la plaza los jueves, con sus pañuelos blancos van para contarles y mostrarles a nuestra gente que existe un gobierno de impunidad. Quiso desaparecer la vida de mucha gente que querían algo de esta mierda cambiar. Y dice como dice todos juntos. Otra vuelta a la plaza los jueves, con sus pañuelos blancos va, para contarles y mostrarles a nuestra gente que existe un gobierno de impunidad. Quiso desaparecer la vida de mucha gente que querían algo de esta mierda cambiar. Y dice como dice todos juntos. Las mujeres más fuertes del mundo, ¿cómo es que no se callan? Las mujeres más fuertes del mundo, ¿cómo es que no se callan? ¿Cómo es que no callan? No callan. ¿Cómo es que no callan? ¿Cómo que no se callan las mujeres del mundo? Siguen cantando, no bajan los brazos para nada en este mundo, no, no, no. ¿Cómo es que no se callan las mujeres del mundo?